Vamos a comenzar viendo las partes del tema de préstamos. Para ello nos vamos a ir al blog, a la pestañita que hay en préstamos y vamos a recorrer los puntos del bloque 3. Tenemos un primer tema que es operaciones de préstamo de capital con una serie de epígrafes. El primer epígrafe es concepto de préstamo. Aquí lo que vemos es un ejemplo y a través de él vamos viendo las diferentes magnitudes y relaciones que hay. El ejemplo es un préstamo a 4 años de principal 100.000 euros, que es la cantidad prestada, y es un préstamo, en este caso, de tipo italiano, que quiere decir que todos los años lo que se hace es amortizar la misma cantidad. Como son 4 años y son 100.000 euros, 100.000 entre 4, supone que cada año vamos a amortizar 25.000 euros. Pero lo que amortizamos no es lo que pagamos, puesto que lo que se paga, que es el término amortizativo, tiene dos componentes. Parte son intereses, que sería la cuota de intereses, y parte es esa amortización, que la vamos a denominar cuota de amortización. Vamos a dibujar el préstamo a 4 años. Las cantidades que salen, que luego veremos cómo salen, son 35.000 el primer año, 32.500 el segundo, 30.000 el tercero y 27.500 el cuarto. Si hacemos la equivalencia financiera en T igual a 0 entre prestación y contraprestación, lo que haríamos es igualar los 100.000 con esa corriente de flujos que se van a ir pagando a lo largo de los 4 años descontada hasta el instante cero. Si descontamos al tipo pactado, que es el 10%, vemos que esa igualdad se produce. Por lo tanto, el préstamo estaría equilibrado y todo cuadraría. Luego hay un gráfico importante que es el esquema dinámico que se representa en altura la evolución del saldo. Y lo que se ve es que partiendo de los 100.000 euros iniciales, esos 100.000 crecen por efecto de los intereses hasta el 10%. Por lo tanto, se va hasta 110.000, de los cuales 10.000 son los intereses devengados en ese periodo. Lo que vamos a pagar ahí son esos 10.000 de intereses más los 25.000 de amortización que vamos a considerar en el periodo 1. Si sumamos 25.000 más 10.000, salen los 35.000, que sería A minúscula U1, que es el pago o término amortizativo del instante 1. Luego calculamos C1, que es el capital vivo. El capital vivo es la deuda pendiente, que en ese momento, instante 1, es de 75.000. Puesto que partíamos de 100.000 y hemos amortizado 25. Por lo tanto, 100.000 menos 25 son 75.000. Para un nuevo periodo, hasta llegar al instante 2, lo que hacemos es capitalizar esos 75.000 al 10%. Esos son 7.500. Por lo tanto, los intereses del instante 2, del año 2, son I mayúscula sub 2 igual a 7.500. Puesto que estamos en un caso de un préstamo italiano donde A mayúscula, que es la cuota de amortización, es constante, igual a 25.000, y ahora sumamos 25.000 más 7.500 es A minúscula 2, que son 32.500. Y así llegamos al instante 2 para calcular el capital vivo. Si debíamos al inicio del periodo 75.000 y hemos amortizado 25.000, nos quedan 50.000. Esos 50.000, a su vez, vuelven a producir intereses, al 10% son 5.000. Eso sería I mayúscula 3, la cuota de amortización siguen siendo 25.000 y si sumamos 25 más 5 son 30.000. Llegamos al instante 3 y el capital vivo son C3 igual a 25.000. ¿Por qué? Pues porque hemos partido de 50.000 al inicio del periodo y hemos amortizado 25. Por lo tanto, quedan los otros 25.000. Esos últimos 25.000 que hay en el instante 3 crecen por efecto de los intereses un 10%, por lo tanto los intereses son 2.500, que más los 25.000 que amortizamos en cada periodo son 27.500. Con ello se llega a C4, que es el capital vivo al final, que es cero. Con este ejemplo hemos visto cómo es la evolución del saldo o esquema dinámico de un préstamo. Luego se estudian las magnitudes más importantes. Y así, C0 es igual a CS, que es el capital vivo, más MS, que es lo que llamamos capital amortizado. Dicho en otros términos, el principal del préstamo, que es C0, siempre es igual a la suma de CS, que es el capital vivo, lo que nos queda por amortizar, más MS, que es el acumulado de lo que ya llevamos amortizado. La cuota de intereses, I mayúscula su S, la puedes calcular como el tipo de interés I por CS menos 1, que es el capital vivo del periodo anterior. A su S, que es el término amortizativo, siempre tiene que ser igual a I mayúscula su S, que es la cuota de intereses, más A mayúscula su S, que es la cuota de amortización. Y el capital vivo, C su S, lo puedes entender como la reserva matemática en S por la derecha. Esto es, después de haber pagado la cuantía que vence en ese instante. Luego lo que se hace es poner un ejemplo numérico haciendo un cuadro. Ese cuadro se llama cuadro de amortización. Y al final vemos que el capital vivo tiene que ser cero, lo cual quiere decir que queda cuadrado, queda saldado. Este era el primer epígrafe, que era el relativo a concepto de préstamo. En el siguiente vemos ya las magnitudes de un préstamo, que prácticamente ya las hemos comentado. El cuadro de amortización sería el siguiente epígrafe, el esquema dinámico de un préstamo, y luego hay un epígrafe de préstamos básicos, donde se ven los préstamos más importantes. Además del italiano que acabamos de ver en el ejemplo, el más importante sería el préstamo tipo francés, que es aquel en el que A minúscula es constante. Esto es, lo que es constante es el pago periódico que se realiza, el término amortizativo. Es el préstamo más habitual. Luego ya nos meteríamos en el siguiente tema, que es precisamente para hablar de los préstamos clásicos. El primero de ellos es el préstamo francés. Veríamos cómo se calcula el término amortizativo. Nos metemos ahí, donde pone préstamo francés anual. Y vemos que hay un ejemplo con un cuadro de amortización y un vídeo colgado en YouTube que nos cuenta cómo realizarlo con hoja de cálculo. El siguiente epígrafe nos habla de préstamo francés, que aquí lo resuelve con Buscar Objetivo y con Solver, que son dos herramientas que conviene controlar cuando manejamos Excel. Luego nos habla de préstamo francés recalculado cada año, que lo que hace es ponernos un ejemplo y prepararnos ya para cuando veamos los préstamos a tipo variable, que son en realidad los que más se negocian hoy en día. Luego vemos el capital vivo de un préstamo francés, etcétera, etcétera. Esto es, nos vamos adentrando en las diferentes partes que estudian los préstamos clásicos, que son el préstamo francés, el italiano, el americano, que también se ve, y luego una serie de características que tienen los préstamos, como pueden ser la carencia, la amortización anticipada, el fraccionamiento. También vemos los préstamos variables en progresión geométrica, en progresión aritmética, aunque estos son menos importantes. Le damos bastante importancia a los préstamos a tipo variable, porque son los que habitualmente se negocian cuando uno pide un préstamo a largo plazo, por ejemplo, un préstamo hipotecario a 20 años. El tipo suele ser un tipo que se renegocia, por ejemplo, de forma anual y que está referenciado a un índice que suele ser el Euribor. A ese Euribor hay que añadirle un diferencial, que es la retribución que va a tener el banco, porque el banco puede financiarse a su vez en el mercado interbancario al Euribor y luego lo que hace es cargar ese diferencial a su clientela. Por lo tanto, cuando estamos con pagos mensuales y revisión anual, lo que sucede es que todos los meses durante el año se paga la misma cantidad. Esto es, la mensualidad es constante. Pero al pasar al año siguiente, como lo más probable es que haya variado el tipo de interés, esa mensualidad variará. Si el tipo sube, pues tendremos que pagar una mensualidad mayor, y si el tipo baja, tendremos que pagar una mensualidad menor. Estos, por lo tanto, son los préstamos a tipo variable que son los más importantes. El caso del préstamo blindado, salvo porque tengamos que hacer quizá algún ejercicio, en principio para lo que es el examen final no nos va a entrar, puesto que pues es un caso un poquito más complicado y lo dejamos ahí. El préstamo geométrico hemos dicho que sí es importante y luego se mezcla con el tipo variable. Y esto también hay que verlo. Como hemos dicho también, hay unas características comerciales, como son la carencia, que la hay de dos tipos, la carencia normal y la carencia total, la amortización anticipada, y qué sucede cuando hacemos una entrega anticipada, esto es, entregamos una cantidad en concepto de amortización antes de que finalice el préstamo. Pues ahí suceden dos cosas, o bien que se reduce la duración del préstamo y seguimos pagando lo mismo, lo que estaba previsto. Si era una mensualidad constante, pues seguimos pagando esa mensualidad constante. O bien, lo que sucede es que vamos a reducir esa mensualidad. Esto es, el plazo permanece constante, pero como hemos amortizado, hemos bajado el capital vivo, debemos menos al banco, y por lo tanto lo que haremos es pagar a partir de ese momento mensualidades menores. De esas dos formas se va a resolver en ese apartado que se titula amortización anticipada. También veremos el caso de renegociaciones de préstamos o ampliaciones de préstamos. Y luego hay un bloque final importante dentro de préstamos, que es todo lo relativo a las operaciones de leasing. Los leasing son unas operaciones que en castellano podemos denominar como arrendamiento financiero, donde hay un valor residual al final que ese no se amortiza. Hay una ley de leasing que nos dice que si el cliente al final se quiere quedar con el bien, por ejemplo, pues una oficina, un ordenador, una planta industrial, cualquier cosa, puesto que el leasing puede ser desde un objeto pequeñito hasta algo como puede ser una planta industrial llave en mano. Pues supongamos que es una máquina excavadora. Si esa máquina excavadora tiene un precio de 100.000, lo que hace la compañía de leasing es comprarla por nosotros. Nosotros no seríamos los propietarios, lo sería la compañía de leasing. Y si se ha pactado a 3 años mediante 36 mensualidades, nosotros lo que hacemos es pagar la mensualidad necesaria para llegar a amortizar, pero no todo, sino que queda un valor residual que se podría considerar que se corresponde con el valor residual o el valor de segunda mano que tiene esa máquina transcurridos esos 3 años, y que nosotros, según la ley, podemos elegir o bien a los 3 años la compañía de leasing nos ofrece la máquina y nos quedamos con ella, pasaríamos a ser sus propietarios y habría que pagar ese valor residual, o bien nosotros renunciamos a quedarnos con la máquina, la operación de leasing finaliza. Y si necesitamos la máquina en el futuro, pues ya decidiremos lo que hacemos. Si la arrendamos por leasing a otra compañía, a la misma, o la compramos. Pero normalmente lo que se pretende en ese momento es adquirir una máquina nueva. Y si queremos una máquina nueva, pues no aceptaríamos el leasing. Esto es, no aceptaríamos quedarnos como propietarios de esa máquina de segunda mano. Bueno, pues ahí hay una serie de casuística, porque puede ser que el valor residual se conozca o sea una mensualidad más, que se pague en N o en N más 1, puede ser prepagable o pospagable, etcétera. Esto es, en función de esa casuística, pues se van analizando los diferentes casos de leasing. Se hacen los cuadros de amortización y la parte de leasing, pues también es un tema que hay que considerar, puesto que es habitual que un problema al menos caiga de esa parte. Existen algunos epígrafes por ahí que son adicionales. Por ejemplo, lo que llamamos aquí tema 18, características comerciales y variantes, pues te habla de calculadoras de hipotecas, suma aritmética de cuantía, liquidación de una casa. En fin, eso está bien verlo, pero normalmente pues son temas de complemento, puesto que está bien que sepáis. Por ejemplo, que hay calculadoras de hipotecas que hay por internet, pues para que podáis comprobar vuestros cálculos si queréis. Muy bien. Bueno, pues luego está la parte de prácticas, todo eso era la teoría. Las prácticas abarcan desde las 6 hasta la 10. Como ya sabéis, cada una tiene 10 ejercicios, perdón, 20 ejercicios. 10 son los que luego os caen en los exámenes, pero las prácticas son de 20. Algunas os aparecen con color rojo lo que es el numerito. Por ejemplo, la P0609 aparece con color rojo. Y ya sabéis que hay una nota abajo que dice que las que están de color rojo, esos ejercicios, normalmente requieren el uso de ordenador porque se está pidiendo calcular una TIR, que con una calculadora científica normal pues no se puede en general, salvo que sea de pocos periodos, o bien porque nos hemos metido en un cuadro de amortización de un préstamo tan sumamente grande que eso requiere el uso de un ordenador. Por lo tanto, esos ejercicios está bien hacerlos, de hecho pertenecen a las prácticas, pero luego en los exámenes no se van a pedir esos ejercicios de color rojo. Y aparte de las prácticas que van, procuran ser de dificultad creciente, empezamos por la práctica 6, que es más sencilla, y luego se van introduciendo temas, hasta llegar a la última, que es la práctica 10, donde la mayoría de los ejercicios son de leasing, que es esa última parte que vemos. Pues aparte de las prácticas, tenemos también el apartado de exámenes, que es otra pestañita del blog. Y aquí vemos que aparecen los problemas de examen de los bloques 1, 2 y 3. El bloque 4 no entra. El bloque 3, que es el de préstamos, nos metemos en él. Y lo que vemos son ejercicios que empiezan o por la letra E o por la letra L. La E de examen y la L porque son ejercicios que están en el libro de cálculo financiero. Por ejemplo, tienes ahí el E3001, el E3002, etc. Todos estos ejercicios conviene repasarlos para ir practicando, además de las prácticas. Y luego, una vez que ya el tema de préstamos lo hemos visto a nivel teórico y a nivel práctico, conviene ya ir pensando en el examen final. Para ello, si volvéis a entrar otra vez en el apartado de exámenes, en la pestañita del blog, aparte de los exámenes del bloque 1, 2, 3 y 4, aparecen abajo dos epígrafes. Uno se titula Cómo preparar el examen global y el otro se titula Simulacro de examen final. Pues nos vamos a meter en este último, Simulacro de examen final. Entramos ahí y lo que vemos es un epígrafe, un post del blog que nos cuenta que hemos elegido una serie de ejercicios para preparar ese examen final. Esto es, para hacer simulacros en casa, tranquilamente, para ir practicando. Y tenemos una tablita que si os movéis hacia la derecha, tiene 12 exámenes finales. Cada uno de ellos consta de 10 ejercicios. Y luego veis a la izquierda que pone B mayúscula 1, B mayúscula 2, B mayúscula 3. Esos son los tres bloques. El bloque 1 es el de capitalización y descuento, lo que es la capitalización simple, las operaciones simples. El bloque 2 es el de rentas y el bloque 3 es el de préstamos. En el examen final del bloque 1, de la parte inicial, os caerán dos ejercicios. Del bloque 2, que son rentas, os caerán tres. Y del bloque 3, que son préstamos, que es la parte más grande, os caerán cinco ejercicios. De tal forma que si un alumno se quiere preparar bien el examen final, pues lo que tiene que ir haciendo es ir haciendo estos ejercicios, que muchos son de las prácticas, los que empiezan por la letra P, y otros, como veis, o empiezan por E o empiezan por L, que son los que tenéis en el apartado de exámenes. Si pincháis en cada uno de ellos, es un link que os lleva directamente, pues, al ejercicio resuelto. Voy a elegir uno. Por ejemplo, en el examen final número 1 de la parte de préstamos, el primero que empieza por E, y de hecho, por lo que veo, es el único que empieza por E, que es el E3050. Pincho este ejercicio a ver de qué va, y veo que se titula Valor residual de un leasing prepagable. Bueno, pues ahí te cuenta, como siempre, el enunciado y lo resuelve. En este caso, por dos métodos, o bien con hoja de cálculo, con Excel, o bien tenéis ahí una captura escaneada, o sea, una página hecha a boli, donde se resuelve el ejercicio. Hay una formulita, se despeja el valor residual y queda resuelto. Y así con todos. Son ejercicios que ya están publicados previamente en el blog y que tenéis ahí los links para poder practicar y prepararos para el examen final. Por lo tanto, bueno, pues esta es la orientación que quería daros, que vayáis viendo no solo la parte de préstamos haciendo las prácticas que corresponde, sino ya ir pensando en ese examen final que será, como sabéis, presencial, al que podéis llevar calculadora y ordenador con Excel y que podéis hacer los ejercicios como mejor os guste, o bien con la hoja de cálculo, con Excel, o bien utilizando la calculadora. Mi consejo siempre es que utilicéis la hoja de cálculo, puesto que es muchísimo más potente, es mucho más rápido a la hora de calcular todo y sobre todo si tenéis que hacer algún cuadro de amortización con Excel es muy fácil y obviamente con una calculadora pues es prácticamente imposible, ¿eh? Lo que pasa es que todos los ejercicios que se ponen en el examen normalmente siempre hay varios métodos para resolverlo y yo nunca los hago haciendo el cuadro de amortización, ¿eh? Normalmente siempre es pones una ecuación o las que tengas que poner, resuelves, despejas y ya está hecho. Muy bien, bueno, pues con esta orientación espero que os ayude, sobre todo la parte esta que os he dicho del simulacro de exámenes finales, esos 12 simulacros, esos 12 exámenes finales. Lo aconsejable es que los practiquéis, los machacáis bien, os los aprendáis, porque son representativos de lo que luego os pueda caer en el examen. Por lo tanto, yo sé que la materia es amplia, que es un montón de fórmulas, que hay un montón de conceptos, pero aquí lo recomendable es que de cara a ese examen final os hagáis esos simulacros y vayáis bien preparados. Por lo tanto, mucho ánimo y espero que todo esto os ayude para poder afrontar bien la parte final de la asignatura. Un saludo, hasta ahora.